Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Y muy buenas, bienvenidos todos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics en el que algún día aparecerá Stan Lee haciendo un cameo. Seguir ahí, esperad, algún día lo oiréis pasar por detrás nuestro. Pero claro, como no habla, pero bueno. Es un problema. Es un problema. Todo un tema. Saludamos aquí a los justicieros que nos reunimos hoy. Tenemos a Gustavo a mi derecha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Siempre estás a mi izquierda, no sé qué ha pasado. Hoy cambié. Le dimos un giro a la situación. Hay un elemento nuevo que cambia el orden de la mesa. Ah, mira, está. Exacto. Tenemos aquí vicios varios. Y Rodolfo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Y también tenemos a Andrés en el pilotando la nave. Y hoy también días, tertuliano. ¿Eh? Y hoy tertuliano igual que los demás. Sí, exactamente. Es algo que decidió el hermano mayor de quien vamos a hablar hoy. Amigo, ojo. Ay, ay, ay. Bueno, nada, que se den todos por saludados. Hoy tenemos un programita centradito en un tema que sería, bueno, no un tema, centrado en Vértigo, ¿no? Tanto la primera parte en la que hablamos de cómic y la parte que hablamos de serie, da la casualidad de que los dos son Vértigo. Vértigo es el eje de hoy. Exacto. Así que creo que podemos pasar a presentar ya el tema central y en lugar de poner la canción de siempre, hoy vamos a hacer un cambio. Cuando venga, un día que vendrán los de Agado y nos van a dar. Nos van a matar. Pero bueno, mientras tanto... Bueno, y por si alguien no se ha dado cuenta ya a estas alturas, tenemos que buscar la canción con la introducción más larga que hemos encontrado. Podríamos haber agitado la cabeza todos, tres minutos más. Tranquilamente. Bueno, hoy vamos a hablar de Sandman. Sandman. No sé si llamarle, ¿cómo se llamaría en español? ¿Alguna el traducción? Arenero. El arenero, ¿no? El hombre de la arena. El hombre de la arena. Quede claro que no estamos hablando de ese villano terciario del hombre araña. No. El hombre de arena, que era otra cosa. Sería bueno, ¿no? Los tipos habían llegado a rascar tan el fondo de la olla que hacían un programa sobre Sandman el villano. Terrible. Estaban arañando. Eso cuando llevemos 700, 800 programas puede que nos pase. ¿De qué hablamos hoy? Y bueno, tenemos a Sandman, un malo que se hace de arena. ¿Y si hablamos del tipo que dirigió la fotografía de la película? Pero bueno, por ahora vamos a hablar de Sandman, que es ayudarme, va, porque yo soy el que lo ha leído hace, no, de hecho no lo he acabado de leer, lo entré hace una semana y empecé a correr para llegar a tiempo y no llegué. Podemos llamarlo por el nombre propio también, que sí. Es Morfeo. Morfeo, ¿no? Morfeo son diferentes... o Dream también, sí. Porque sueño. En inglés sí. Los siete personajes que se llaman los Eternos, que son hermanos, todos se llaman con D. Amigos. En inglés son Dream, Destruction. No, al revés, acércate. Ah, perdón. Sin miedo. De vuelta, Dream, Destruction, Destiny, Death, uh-huh. Delirium, Desperation y Desire. Todos en inglés se llaman con D. Las siete que son siete eternos. Una familia muy disfuncional. Porque son hermanos, en teoría. Son hermanos. Y. Creo que el gran hito de Gaiman con esta obra, que es, para mí es la obra cumbre del cómic, yo rompo la así, para mí es ya lo está. Máximo. Ah. Para mí es la podríamos uno, decir así, que pin. Es una de las. Sí, pero yo tengo la camiseta. Nah, bueno, tenés la camiseta literalmente. Literalmente. Yo estoy a full. Es como obra conceptual, con la cantidad de números, con el desarrollo, con todo, para mí es la mejor obra. que he leído en mi vida sobre cómics. Sí, después re, hay otras más que están a la par. Yo no entiendo a la gente esta que pelea y pone las milanesas en la napolitana y las compara con los ravioles con tuco. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer todo yo? Claro. No, yo como. No, cada tanto hay que elegir uno como el mejor. Para mí el mejor es este. Y ya está. Ahí te quedas con uno y listo. Yo me quedo con ese. El uno está acá. Y es. Para mí la genialidad de Neil Gaiman de inventar una mitología que coloca en el medio de la mitología que conocemos a nivel internacional de los diferentes países y de la mitología moderna que nace en el mundo de los cómics. Ajá. En el medio de eso coloca a estos personajes, a estos eternos, que no dejan de ser esencialmente un poco como que elementos que tocan sensaciones en todas las áreas. O sea, afectan por sus actividades y por sus procederes a los dioses mitológicos que están vinculados con la humanidad desde un lugar, desde una manera. Ajá. Y a los seres humanos comunes dentro de esa historia. Están entre medio de los dioses. Están entre medio de eso y son de pronto tan importantes como ellos a veces o más que algunos. Hay toda una categoría de dioses, semidioses y entidades en el medio. Uh-huh. Del mundo célfico. O sea, Gaiman logra como fusionar o entrelazar creo que todas las mitologías existentes o la gran mayoría de mitologías que conocemos en una obra conceptual, a mi gusto, que abarca y genera cosas que, bueno, por algo él terminó la serie y siguieron. Fue la fuente de base de un montón de autores para seguir escribiendo sobre los personajes que él genera ahí. Hacemos un resumen primero, hacemos una definición. Sí, habría que decir primero que el creador es Neil Gaiman, que es el guionista de todo esto, el escritor. Variado conjunto de dibujantes que por suerte van de menos a más. Sí. Porque para cuando esta serie comienza, a principios de los 90, ¿verdad? 1989. Preciso, como siempre, Aguilera. Sí. Sam Kidd y Mike Greenberger. Bueno, son los primeros. Me encanta que esté la cámara por eso. Para que se vea la gente. Que no tenemos nada. No tiene nada, no tiene ningún papel. Manos, todo está aquí. Andando en bicicleta, sin manos. En el momento que arranca, era un momento muy, ¿cómo decir?, efervescente dentro de DC. Sí. Porque no existía todavía la línea Vértigo. Pero sí estaba la maravillosa y nunca bien ponderada editora en jefe, que era Karen Berger, la cual empezaba a dar rienda suelta a lo que podría ser llamado como la ola de cómic de autor dentro del mainstream. Uh-huh. Porque por esa misma época estaba Alan Moore con Todd Levin y Bissette haciendo La Cosa del Pantano. De La Cosa del Pantano incluso se derivaría Hellblazer ya con Jamie Delano en los guiones. Y entre todo eso que estaba naciendo, Gaiman propone su serie de Sandman. Que de hecho tiene que explicar que no quiere revivir al justiciero de los 40, aunque aparece por ahí. Uno de los resultados colaterales es la resurrección del personaje. Sino que quería hacer algo con un personaje nuevo llamado Sandman, que en realidad era Morfeo o Sueño. Uh-huh. Y que a partir de ahí iba a iniciar una historia. Yo creo que al principio mucha fe no le tienen, si lo miro con lupa de años después. Porque incluso el propio Gaiman, yo creo que sobre la marcha va construyendo la historia. En algún momento, calculo yo, que para el número, no sé, lo que vos estás leyendo vos ahora, claro, tipo 15, 16, ya visualiza todo. Pero al principio es más mundano, si se quiere, está como más a tierra. Incluso los primeros números aparecen historias entrelazadas, o sea que va siguiendo una línea de historia, de golpe arranca otro número y empieza por otro lado con otra cosa distinta. O sea, va dando un poco bandazos en el argumento. Es que, aparte, Sandman arranca con una historia justamente con un Morfeo sin poderes. Es que para mí comienza desde una historia muy puntual donde capaz que el universo, el tipo lo vislumbra como un marco. Y en algún momento la historia puntual desaparece, claro, y el marco en sí mismo es la historia. Algo que es muy difícil de transmitir. Porque si al principio, para aquellos que no la hayan leído, nos encontramos con unos loquitos de las tortas que quieren atrapar a la muerte. Exacto, y hacen ahí una especie de aquelarre. Y por error fracasan y triunfan. Por suerte fracasan. Y triunfan al mismo tiempo. Y al que atrapan es al hermano menor de la muerte, que es el Sueño. Exacto. Y eso genera que él pase como 70 años encarcelado por estos tipos. Una cárcel de cristal, ¿no? Hasta que logra escapar y tiene que reconstruir todo aquello que su ausencia causó. Desde reconstruirse a sí mismo, porque en algún momento él perdió elementos que le son fundamentales para realizar su tarea, y luego tiene que ir reparando lo que fue un universo 70 años sin sueño. Claro. Donde estaban aquellos que durmieron mucho y aquellos que no durmieron nada. Nada. Y claro, que su propio mundo se cae a pedazos a partir de que él no está. Exacto. Porque él es parte de ese mundo de los sueños. Y al no estar ahí, lo que sostiene ese mundo no está. Uh-huh. Entonces, tiene que recomponer un montón de cosas. Es como una búsqueda al inicio, ¿no? Es toda su búsqueda por recuperar aquellos elementos que lo hacen ser quien es o que lo complementan en lo que es. Y en esa búsqueda como que él te va presentando diferentes marcos, áreas y personajes para abrir todo el panorama. Uh-huh. Que en un principio incluso el universo más establecido, si se quiere, es el de DC. Porque a pedido de Karen Berger, él empieza a cruzarse con, primero, personajes de corte místico, si se quiere. Ahí aparece Constantine. Es que él decía, Karen Berger, en un momento dado, él le dice que la idea es atar o unir o generar un mundo mágico de DC donde todos los personajes estén más interrelacionados. Espera, levanto la mano. Vamos a definir. ¿Quién es Karen Berger? Empecemos por ahí. Karen Berger, la editora en jefe de DC en esa época. Correcto. Y por muchos años más, por suerte. De DC, pero del sello Vértigo. Claro, que es la que en ese momento no existía todavía el sello Vértigo. Claro, cuando ella se lo funda crea. El sello Vértigo, ella pasa a ser la editora en jefe. Que si te fijas, ella ya lo venía pensando, porque al pedirle a Gaiman que vincule a todos estos personajes en un universo coherente, ella ya estaba pensando un universo paralelo, si se quiere, que corriera el de DC. Después Vértigo mutaría por sus propios medios y tendría muy pocas reglas. De hecho, no todas las series de Vértigo comparten universo. Claro. Casi igual, que diría que ninguna. Lo majestuoso de Gaiman y de Sandman es que justamente no solamente unifica el universo de Sandman con el universo de DC, sino que hace que los Eternos, o sea, Morfeo y sus seis hermanos, sean la raíz de la creación del universo, ¿no? O sea, los siete eternos, digamos, le dan forma al mundo como lo conocemos. Justamente, arranca con el hermano mayor, que es Destino, que es un personaje que tiene un libro. Él es ciego. Es ciego, es muy borgiano. Es un personaje muy borgiano. Sí. Tiene mucho. Una de las cosas que más destaco de la serie es lo literaria que es. El peso literario que tiene la obra. Claro, ¿no? Yo conocía, de hecho, a Neil Gaiman más en su versión literaria. Había leído novela de Neil Gaiman, había leído varias, además. Es que ahí yo creo que la construcción de la propia mitología de Sandman es parte de la evolución de lo que hace Gaiman. Gaiman comienza muy anclado en los cómics, por todos los personajes que aparecen y demás, pero luego empieza a brevar de las fuentes literarias inagotables. Claro. Porque va desde Las Mil y Una Noches hasta Shakespeare, hasta Borges. Porque si algo tiene Gaiman, además, es un tipo muy leído. Muy leído, y se le nota. Y logra y logra además algo que no es tan común, porque muy leído puede ser cualquiera, pero poder procesar eso en una obra propia, con identidad propia, pero que uno la reconozca como parte de eso que está creando, yo qué sé, yo no se lo conozco mucho. Estoy pensando que sí, Eduardo Mazzitelli, que trabaja mucho con Alcatena, tiene una cabeza similar, por ejemplo, es un guionista argentino, especialista justamente en tomar mitologías y transformarlas en propias. Yo creo que Gaiman logra algo muy raro. Sí, hay que decirle a la audiencia que Neil Gaiman no solo es guionista de cómics, de hecho, novelista, es a lo que menos se dedica, porque él es novelista. Es novelista, además es novelista de los muy nombrados en la fantasía, en la ciencia ficción y de hecho en cualquier otra cosa. Sí, pero siendo justos, todo eso pasa después de Sandman, ¿eh? Claro, Sandman eso ya no lo sé, Él escribía cuentos y todo y no pasaba de ser un autor así perdido. Después de que Sandman gana premios importantísimos dentro de los premios dentro de ficción narrativa, no de historieta, ahí se empieza a mirar la obra del tipo y claro, había un montón de cosas. Un dato. Él, con uno de los volúmenes de Sandman, que es Sueño de una noche de verano, gana un premio literario. Es el primer cómic que gana un premio literario y al año siguiente, a ese premio, a ese concurso, se le cambian las bases para que no pueda ser nunca más un cómic el ganador. O sea, va a ser la primera vez y es única. La primera y única vez que un cómic, que una obra de un cómic, que es esa es una de las cosas que a mí más me gustan de Sandman, la interrelación de la realidad con la ficción. Claro. En esa historia, Sandman tiene un encuentro con Shakespeare. Sí. Shakespeare era un tipo del montón. Era un escritor del montón. Para el aniversario de Shakespeare. Se llama Sandman Shakespeare, justamente. Claro. Pero está dentro de la continuidad, pertenece a la continuidad. Sí, pero cuenta como especial también. Claro, pero está dentro pero de lo que en es el segundo mundo, tomo hay un momento en el que él es un eterno, evidentemente, Sandman. Y se va encontrando cada 100 años con la misma persona que le da el poder de no morir en el mismo sitio. En una taberna. Y en uno de esos encuentros se encuentra con Shakespeare, ¿no? Y hace un trato con él. Claro. Y es un momentito que aparece. En ese trato que hace con Shakespeare, después hay un especial donde él lleva a Shakespeare al mundo de los elfos, al mundo de hadas y demás. Y lo que después sería la obra que todos conocemos, o que mayormente conocemos, de Sueño de una noche de verano, es algo que Shakespeare vive en persona en ese lugar. Claro. ¿No? Además cuadra perfecto porque es un sueño, entonces claro es brillante. Sí, desde ese punto de vista es brillante. No, y en ese tomo en el que se va encontrando con la misma persona cada 100 años, también te das cuenta de eso que decía Rodolfo, de que es un tipo muy leído, porque te das cuenta de que cómo cuadra la historia de Inglaterra, porque además creo que es en Inglaterra, si no recuerdo mal, porque hay un momento que pasa a Francia, sí, el tipo. Sí, es en Inglaterra. Pero es en Inglaterra, la historia de Inglaterra cada 100 años y el tipo se van encontrando y van conversando de lo que ha pasado durante esos 100 años. Y de las vidas que ha vivido todo. Ese personaje, ¿no? Perfecto. Que ha sido esclavo, ha sido mercader, ha sido gamillero. Salman es una obra que se puede recomendar incluso a la gente que no sea un gran fanático del cómic, por eso, porque tiene un gran peso literario. Exacto. Hay que advertir que no es. Ahora vamos al arte, si no quieres. No es sencillo, si querés. Exacto. No es una lectura ágil. Fácil no lo es. No, para Yo nada. Creo que obviamente va a depender siempre de cada lector, pero habría como que advertir que tenés que dedicarle. No es un cómic escapista, por decir algo que me encanta. O sea, sí. Claro, todo tiene su momento. Es un cómic para leer cada página y quedarse pensando. E ir procesando, porque además, sobre todo a partir de, no sé, lo que podría ser el tercer arco, ya él empieza a sembrar semillas que van a germinar capaz que 40 números más tarde. Sí, eso es impresionante. Como el tipo va... Claro, eso es muy novelista, ¿no? El de generar estos arcos argumentales a muy largo plazo. Eso Yo creo es muy que de novela. En algún momento, obviamente, la realidad editorial le va marcando en la cancha. En un principio, él está avanzando sin saber cuándo le cancelan la serie. Claro. Y para el momento de que es, no te preocupes, la vas a hacer hasta cuando vos quieras, es que él puede permitirse decir, bueno, de acá a 4 años, porque es un delirio, pensémoslo mes a mes. Sí. De acá a 32 números, esto que estoy va a cerrar. No, bueno, hay que saberte que tenés mucho oxígeno para moverte. Claro. Y empieza también en el mismo momento que él tiene confirmado que va a poder seguir, una mejoría sustancial en el arte. Que ojo, yo no estoy diciendo que los primeros dibujantes sean malos. No. Sam Kidd es muy bueno, pero Sam Kidd lo deja porque dice que no puede dibujar lo que este le pide. Dice que odiaba dibujar a Sandman. Sí. Porque le pedía dibujar cosas horribles. Horribles. Claro. Sobre todo porque además. Porque dibuja pesadillas, en realidad. En algún momento del principio, el cómic está muy lindero en el terror. Claro. Luego se vuelve casi que tenía hasta poético. Claro, sumamente. Podríamos decir si la poesía puede ser terrorífica, yo creo que sí. Pero me parece que en algún momento se vuelve más dulce, incluso en lo que narra, más melancólico. Mientras que al principio, en particular el arco Casa de Muñecas, que están todos esos pobres desgraciados atrapados en el bar ese de camino. Ese es duro. Es tremendo. Ahí no llega Sam Kidd. Ya Sam Kidd vio para dónde venían los tiros. Y dijo que no. Ahí es Malcolm Jones, creo que. Que ese sí puedo, que me disculpe si Malcolm Jones está usted escuchando, perdóneme. Seguramente. Es limitado. Ese es un momento donde... Porque aparte después ves quiénes vienen, como Craig Russell, que dibuja algún número. Tremendo. Sobre todo cuando viene Duncan Fegredo. O sea, luego la serie empieza a tener dibujantes del carajo. Sí, igual es algo que le pasa a la editorial en su totalidad, me parece. Porque después de Sandman, unos pocos años después, viene Hellblazer. Y la etapa de Jamie Delano, el arte es complicadito. Y estamos hablando de un cómic ya del año 91. John Ridgway, creo que sí. Por ahí viene. O sea, estamos hablando... Claro, creo que también había como una estética medio de feíta, que era estética de esos años. Pero también, seamos razonables, el dibujante virtuoso demora. Claro. Y cuando vos querés sacar un número todos los meses, que son 22 páginas todos los meses, precisás a alguien que te entregue. Incluso, de hecho, usan una técnica al principio. Ya te digo, yo he leído los dos primeros tomos que deben ser... Bueno, estoy acabando el segundo tomo, que vendrán a ser... Creo que son 14 números. 14, 15 números. Son arcos de 7. ¿No? Los primeros números, incluso hay una técnica en la que se añade fotocopia de edificios por detrás del dibujo. O sea, que se nota que es una foto del dibujo y encima han dibujado los personajes y un coloreado muy especial, ¿no? por, supongo que también por eso, ¿no? Por ganar tiempo. Sí, ahí tiempo. También juega el estilo del dibujante. Sí, ahora, el estilo y la idea de querer transmitir esa... ¿Cómo se diría? Que no estás tranquilo leyendo, ¿no? Porque tienes ese dibujo como intranquilo en los colores, en la posición de las viñetas. Todo es como... E, irónicamente... Sandman tiene lo que yo considero las mejores portadas que se han hecho para cómics. Ah, bueno, desde el principio. Ahí tenés a la bestia de Dave McKean. Dave McKean, que es... usando dibujo. ¿McKean o McKean? Estamos con el martillo de Thor. Para mí es Dave McKean. McKean. Dave McKean. Bueno, la EA no se pronunciaría. McKean. En inglés, McKean. EA no sería una I, sí, algo así. McKean. ¿No? McKean. Sí, bueno, McKean. McKean. Bueno, lo dejamos, dejaremos escrito. A la imaginación de la gente. Ahí va. Que si, si me permiten un pequeño paréntesis, ahora que mencionabas Hellblazer, hay un número muy, muy lindo que se llama Abrázame. Muy emotivo. Que lo escribe Gaiman y lo dibuja, McKean, que es una joyita, joyita. Una joyita que es tan chiquito que jamás le podríamos dedicar más espacio que este que estoy ahora dedicándole. Pero es precioso. Una historia de John Constantine autoconclusiva. Sí. Muy buena. Donde no hay horror ninguno, sino que lo que hay es más bien tristeza. Una tristeza. Y una cosa, una ternura, melancolía, sí, sí, ahí de fondo muy, muy grande. Algo que es justamente, me parece que es la herramienta de Gaiman, ¿no? Sí, o sea, permanente. Gaiman lo hace todo el tiempo. Siempre, siempre escribe desde ese lugar, creo, ¿no? Tiene como un cierto cuidado con sus personajes, donde siempre les muestra esa beta de melancólica. Gaiman logra ser conmovedor. Sí, totalmente. Y eso no es tan sencillo en ningún arte, pero en historieta, si se quiere... La historieta yo creo que puede ser épica, yo creo que te puede transmitir humor, te puede, pero conmoverte es muy difícil. Sí, sí, sí. O sea, capaz que con el cine es más fácil, porque vos estás... recibiendo más estímulo en la música, claro, te generan una situación distinta, una experiencia diferente. Algo parecido capaz que pasa con una novela, porque uno se está más inmerso. Claro. La historieta que está a mitad de camino puede capaz que potenciar otras cuerdas. Uh-huh. En cambio, lo de Gaiman es conmoverte. Gaiman es tocarte el alma puntualmente. Lo interesante del personaje y de la creación de Neil Gaiman, de ese personaje, es que como es el jefe es el dueño del mundo de los sueños, le permite generar esas sensaciones de ternura, de miedo, de todos que son sensaciones que se generan durante un sueño, que puedes tener sueños tiernos o sueños alegres. Entonces él juega mucho con eso en el personaje. Y hay momentos en los que a gente le genera buenos sueños y a gente que le genera malos sueños. Bueno, un ejemplo, y que está para mí muy bien logrado, es al principio, cuando él se libera. Ah, sí. ¿No? Y le regala, entre comillas, la maldición. La maldición del despertar eterno. Me pareció espantoso. Brillante. Sí, sí, sí. Un tipo que te despertás de un sueño y en realidad sigue siendo la misma. Una pesadilla. A te un despertaste. Aparte que se gana su odio de sí, la forma. Absolutamente, que es, o sea, el que lo tiene preso. Es, ¿no? Un tipo que lo querés realmente ver sufrir. O sea, sí, el tipo le da la maldición de que siempre se está despertando. O sea, se despierta y dice, ha sido un mal sueño. Y no, sigue en el mal en sueño. En otra pesadilla. Y vuelve a despertar eternamente hasta que, bueno. Bueno, esa es una cosa que él maneja mucho en toda la obra. Uh-huh. Habla de conceptos que son demasiado grandes y que inabarcables. Por ejemplo, te cuentan un momento que dentro del mundo de los sueños, del castillo donde vive los sueños, tiene la biblioteca de los sueños no soñados. Pa. O sea, cuando manejas ese tipo de conceptos, se te dispara la cabeza a lugares inimaginables, sí, sí, y te permite a vos, lector, generar un montón de cosas. Te integra a lo que al laburo de creación con él, en cierta manera, ¿no? Sí, sí. Y eso sí, está sí, muy bueno. Ojo, ahora que nombras el castillo, ¿quiénes están en el castillo? Sí, Julien, hay una cantidad. Hay una cantidad de personajes secundarios, Caín, que son tan ricos. Caín y Abel son espectaculares. Mm. Son increíbles. Sí, que cabe aclarar que eran los... Sobre todo Caín era como el conductor de una serie que se llamaba House of Mystery. Exacto. Donde oficiaba un poco... Para que se hagan una idea, como el Creeper de Cuentos de la Cripta. Exacto. Que es el principio y al final de cada historia. Que eran esas pequeñas historias de terror con moraleja, ¿no? Claro. Un avechucho que quería quedarse con una herencia y hacía un tejemaneje, y lo que terminaba ocurriendo es que el avechucho pasaba mejor vida por haber metido la nariz donde no debía. Claro. Un dato. Ayer salió un cómic que se llama Mystic You. Lo arrancó DC. No sé cuántos números va a tener, si va a ser una miniserie o qué. Pero se trata de Satana, cuando era chiquilina, o sea, ya bastante adolescente, en una academia de magos. y Caín y Abel están como rectores. Mirá, aparece. Son personajes que siempre vuelven, porque nacieron en la década del 70 esos personajes. Sí. Tanto Caín como Abel son de House of Mystery y House of Secret. Sí, que es lo que representa. ¿Secret la conducía Abel o todas las dos Caín? No, una cada uno. Hay una que es House of War. Hay una que es en un mundo alterno donde John Constantine es malo. Esa no la tengo. Te estás metiendo en una zona donde todos desconocen. Sí, desconozco. Ahí yo desconozco. Bueno, hay que estudiarlo. Una cosa muy chistosa que pasaba en como casi que de fondo en esas historias de horror del principio es que Caín mataba a Abel una y otra vez y otra vez. Pero de fondo, ¿no? O sea, presentaban la historia y lo mataba ahí atrás, le pegaba con una pala, una cosa así, y la historia terminaba y volvía. El tipo estaba enterrando al hermano, que sabía que el hermano iba a volver. Y eso, Gaiman lo recupera. Y una y otra vez, Caín mata a Abel de fondo. No quiero hacer un gran spoiler, pero la primera vez que aparece Caín y Abel en Sandman, Caín le está haciendo un regalo a Abel. Tiene un paquete. Abre el paquete. Y el otro, no. Abre el paquete, Caín. Y ahí ya se ve, ¿no? Esa relación. Que hay todo un humor en eso, ¿no? Que está muy bien logrado. Es un Abel sumiso. Bueno. Y tímido, tartamudito, medio, ¿no? Una cosa... Para mí, si te vas fijando, la historia de Sandman es como una historia de libertades. La libertad que le da Karen Berger a Gaiman de ir creando, la libertad que el propio Gaiman va ganando dentro de su historia, que en la algún confianza, momento, creo, ¿no? En algún momento deja de estar vinculada, si se quiere, a todo esto que estamos hablando. Es muy difícil hacer como una descripción somera de Sandman, porque son muchas historias dentro de una. Porque como recordábamos hoy antes de empezar, en algún momento las historias que se cuentan en Sandman no tienen ni a Sandman. Sandman es un mero testigo. Hoy nos estábamos acordando con Gustavo de una que, si no es mi favorita, anda por ahí, que se llama Ramadán. Sí, es increíble. Esa no llegué. Que es una historia, si se quiere, casi que escapada de las mil y una noches, pero que está contada desde la Bagdad bombardeada de hoy. Opa. Es estremecedora. Que aparte es contada en el momento en que estaba pasando. Históricamente estaba sucediendo. Sí. ¿No? O sea, estaba pasando el bombardeo a Bagdad estaba sucediendo y él toma eso y lo utiliza. Y yo me acuerdo y me erizo. A ver, corregime si le erro. La frase final, cuando toda la historia, que es una historia que habla de genios y de princesas y de... Bien mil y una noches. ¿No? Sí, tenés alfombras voladoras. Cuando termina, la está contando un viejo que le falta una pierna a un niño y le dice, y esta historia nosotros la seguimos contando para recordar lo que era Bagdad. Y te dibuja y la Bagdad demolida. Y a mí me caían las lágrimas. Claro, tremenda. Y ese recurso lo usa bastante, porque también hay un momento en el que hay una historia de que una tribu africana también, hay una, ¿cómo se dice?, un ritual de paso a la mayoría de edad, en la que un señor le cuenta a un joven una historia también en la que está involucrado Sandman de alguna manera. Esa es una cosa muy buena también que usa Neil Gaiman, que Morfeo tiene una forma, pero en realidad, según la cultura, cada uno le da una cada uno lo ve a su manera. Exactamente. Hay una historia de gatos donde Sandman es un gato. Sí. Claro. O el detective marciano al principio, cuando lo muestran en esa saga donde él recién sale de esa prisión y sale a buscar sus elementos y se cruza con la Liga de la Justicia por un momento. Él lo ve como el dios de los sueños en su cultura de Marte. Marciano. Sí, ¿no? Sí, como un dios marciano. Es claro. Genial. Hay una historia, un especial que es Cazadores de Sueños, donde Sandman es un dios japonés. Sí. Claro. Esa es una novela con dibujo, una novela no es específicamente, es más literario que otra cosa. Yo como, está impresionante. Yo quiero imaginar, no lo sé, pero yo quiero imaginar que Neil Gaiman, esto es cierto, en el año 90, o sea, acababa de arrancar esto, escribió una novela con Terry Pratchett. Y para mí Terry Pratchett es, si no el mejor, uno de los mejores novelistas de la historia, ahora que ya traspasó, se ha convertido encima en un mito, ¿no? Pero yo creo que alguna influencia tiene. Porque Terry Pratchett, con Mundo Disco y con otras historias que ha escrito, hace mucho eso de tener pequeñas historias que acaban juntándose en una gran novela, ¿no? Y a lo mejor, a mí, yo no sé por qué, quiero pensar que hay ahí una influencia. Que hay una influencia o una conexión. Alguna conexión. Son tantas las influencias que tiene este Gaiman, o sea, se nutre de tantos lugares. Claro. Convengamos que el tema de Sandman, el arenero como hombre del sueño. Gaiman, creo, es inglés, ¿no? Es inglés. ¿No? Sí, y la literatura inglesa yo creo que es la principal influencia de todas. Pero el nombre en sí viene de un cuento alemán de E.T. Hoffmann. Exacto. Que se refiere al amo de los sueños como el Sandman, o el hombre arena, porque las lagañas son la arena de los sueños. Claro. Cuando vos soñás, te despertás con lagañas, que es la arena de los sueños. De ahí viene el concepto. La tradición dice que lleva una bolsita con arena que tira un poco de arena en los ojos de los que duermen para darles sueños. Exacto. Y eso sería lo que uno, cuando se despierta, vive como las lagañas, ¿no? Y de ahí la canción del Mr. Sandman que todos conocemos, la de los años, que sería 40, 50. Que podríamos cantar la capela, pero no queremos hacer ese daño, querido radio escucha. Give me a dream. Pum, pum, pum, pum. Coque no se detiene, y allá va. Él va. Yo no tengo vergüenza. No tiene problema. Yo solo te puedo hacer. Pum, pum, pum, pum. Cantando yo hago pum, pum, pum, pum. O sea, y volviendo al tema ese de que las influencias, es tal la capacidad de Gaiman de nutrirse del folclore alemán, la mitología nórdica, porque aparece Odín en la saga en algún momento. Y aparece el Thor más estúpido de la faz de la Tierra. Sí. Es buenísimo. Y Loki está medio redimido en la versión Gaiman. Totalmente. Bueno. En cualquier caso, la recomendamos sobre todo en cuanto a argumento. El arte hay que tenerle paciencia unos cuantos números y luego va mejorando. No es un cómic para disfrutarlo por el lado del arte. Es un cómic para leerlo y buscar la metáfora. Eventualmente sí. Es integral. Creo que es integral. Llegas a... Hay casos, Noches Eternas. Hay un volumen que después que Sandman termina con... Que Gaiman termina con un Sandman. Un purista te podría decir que eso no es Sandman, pero bueno. ¿Cómo? ¿Por qué? Gaiman ya había cerrado la historia. Esto se llama comercialmente, esto tiene salida, hagamos algo Vamos más. A tirar el chicle. Vamos. A mí no me molesta, porque si el tipo sigue haciendo una buena obra, ¿qué problema hay? De hecho, lo último que hizo, que es... ¿Obertura? Obertura. No lo leí todavía, lo debo. Es maravilloso. Me lo debo. No me adelantes nada, por favor. Además que el último número se llame Obertura, tiene todo un punto ahí, ¿no? Como una declaración de intenciones. Es la gracia porque justamente el cómic trata de sus inicios. Claro. Exacto, es una cosa como que... Está bueno, después voy a enterar un poco más. Pero te decía esta de Noches Eternas. Es un tomo, obviamente, comercial, donde juntan a Gaiman con diferentes popes de diferentes lugares a nivel artístico, porque tiene un capítulo de Deseo dibujado por Milo Manara. El Deseo encarnado. Absolutamente. Fantástico, seguro que tiene que ser fantástico. Tiene un capítulo dibujado por Michelangelo Prado. Ese ya no lo conozco. ¿Eh? ¿Cómo no? ¿A Prado? Dibujante, te juro que no. Dibujante español. Sí. Por el nombre no, al menos. Maravilloso. Voy a tener que buscar. Miguel Ancho Prado. Es muy bueno. Lo buscaré. Después tenés un capítulo de Destino dibujado por Frank Whiteley, que es una joya. Que sea acá, Bill Sienkiewicz haciendo el capítulo de Delirio. Todos estos nombres los tengo que meter en la lista. Sí. Ya poquito. Tenemos unos cuantos ya. Russell, que lo nombramos hoy de Ramadán, hace una historia también con... Y tiene muy lindas portadas ese cómic también. Sí, tiene una portada espectacular. Que las portadas, bueno, con el tema de McKean, como decíamos hoy, fueron todas durante toda la historia de Sandman, fueron increíbles. Y generó un estilo, porque las revistas que salieron a posteriori de eso mantuvieron una estética muy, muy similar. ¿No? Todo lo que es de la serie de Dreaming, por ejemplo. Sí, o Lucifer. Y qué loco, ¿no? Porque, o Lucifer. Qué loco el hecho de que Neil Gaiman, como decíamos, no es expresamente un escritor de cómics, ¿no? Y tenés a Dave McKean, que en realidad es guionista de cine, es fotógrafo, y dos tipos que no se dedican al cómic sacan una obra maestra, ¿no? Y sí, al final, lo que decíamos creo en el primer programa nuestro, ¿no? Que al final el cómic es un formato más para contar historias. Es un medio para contar historias. Una persona como Gaiman, que es un grandísimo contador de historias, puede aprovechar el medio igual que cualquier otro. McKean tiene un ladrillo enorme que se llama Jaulas. Sí, Cages. Cages, que está, a mi gusto, está tremendo y es toda obra de escritura y dibujo de él. O sea, también incursionó por ahí. Pero después, bueno, tapas de discos, infinidad de cosas ha hecho a nivel... Bueno, y ellos juntos también... Tiene una obra llamada Mr. Punch, que es buenísima. Capaz que algún día la traigo para recomendación, así que no. Pero tienen algo anterior, que fue, ¿cuál fue lo primero que hicieron? ¿Vos te acordás? Casos... es una media policial. La tiré ahí porque no me acuerdo. Casos violentos, exactamente. Puede ser. No estoy seguro después, si es de Gaiman y McKean. Creo que sí. Y lo primero que hacen ellos para Karen Berger... Y ahí Dave McKean creo que dibuja el cómic. Dibuja no el cómic. Y el otro cómic que dibuja, que está muy bueno, que es también de esa dupla, es Orquídea Negra. Sí, Orquídea Negra. Orquídea Negra es muy bueno. Buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Y es dibujo de McKean y guión de Gaiman. Es tremendo. Y nos falta algo muy importante. Books of Magic. Sí, pero ahí es Gaiman. No está Dave McKean. No, por eso es Gaiman con un montón de dibujantes. Sí, sí. Anda John Bolton. Charles B. John Bolton. Es muy bueno. Es el origen de Harry Potter, estamos hablando, claro. ¿No? Opa. ¿Qué? Sí, porque después se Es anterior. Sí, por eso mismo digo que es el origen de Harry Potter. Porque me parece que después alguien lo leyó. Un mago que se comunica con lechuzas y tiene una cicatriz y tiene lentes. Sí. Es muy similar. Me suena algo. Ojo, suena ahí, bastante. Ahí hay un quiebre de lanza de que en realidad Gaiman, y lo dice después porque se dijo muchas veces, uh-huh, que Harry Potter salía de ahí. Y en realidad los dos refieren a un personaje mágico anterior. Sí. Que tenía esas características y los dos lo reflotan desde ahí. A mí me encanta Harry Potter. No le estoy pegando a la señora Rowling en esto. Al contrario. No, pero a Rowling le dieron con un palo. Cuando eso sí. Pero era después igual, justamente Gaiman salió. Gaiman, sí, exactamente. Justo salió a decir que las historias se contaban y podían haber casualidades. Claro. Y comentaron bien que hay una fuente anterior. Está bien. Y para un autor que como él, que tiene desde guiones de películas y de series, novelas un montón, y cómics y tal, es mejor decir eso porque nunca sabes si alguna vez has metido tú la pata y sin darte cuenta has hecho algún personaje que ya lo habías leído por ahí. Yo no quiero que terminemos no era Metallica, éramos nosotros tocando. Cantando. No quiero que terminemos este bloque sin rescatar algo que dijo Coque más temprano, ¿sí?, que Sandman en sí mismo es como una puerta para el mundo de la historieta, para aquellos que no leen tanta historieta, sobre todo porque muestra a las claras algo que los que leemos historieta sabemos, y es que no hay límites para lo que la historieta cuenta. Sí, claro. Yo creo que vos lees Sandman y te vas dando cuenta que las posibilidades de lo que se puede contar en historieta son infinitas. Él lo demuestra en 70 números, o sea, sí, va mostrando una y otra vez que vos podés contar lo que te dé la gana en historieta. Uh-huh. O sea, eso creo que es de las pocas historietas así en una serie regular, sí, que lo muestra de manera tan firme y definitiva. Y además, para mi manera de leer, el hecho de que sea una historieta que tenga un final, bueno, son 70 números, pero ya está, son 70 números, tú lees esos 70 números y puedes cerrar el arco entero. Para mí eso, a mi manera de leer, que vengo más de la novela que del cómic, ¿no? A mí me cierra más, me apetece eso. Marcó el criterio de Vértigo eso, claro, porque claro, a partir de ahí creo que con la notable excepción de Hellblazer, que era, uh-huh, la única de seguimos no importa cuánto, todas las demás eran autores que proponían y hablaban con el Berger y después el que estuviera, esto va a durar tantos números. Y dicen, bueno, pasó con Preacher, pasó con Sandman Teatro de Misterio, uh-huh, pasó con 100 balas, que 100 balas desde el principio dice vamos a hacer 100 números. 100, sí, claro. Que también tenías que... Son 100, ¿eh? Que no son tenías un montón. Que tenías que jugarte de los dos lados. Transmetropolitan también. De que iba a haber un final a pesar del éxito comercial que tuviera. Claro. Pero que había que llegar ahí cuando no había éxito comercial también. Claro. Todo lo que terminó en definitiva es perdiéndose cuando Vértigo ahora se destruyó, reconvirtió. No sé, ni siquiera sé muy bien si Vértigo como sello sigue. Vértigo sigue como Vértigo, sí. ¿Pero sigue publicando series de este nivel? ¿O? Tienen series. Tiene algunas. Bueno, y El Último Hombre, por ejemplo, que es más de acá. Esa es buenísima. Esa sigue el mismo código, ¿eh? Iba a durar tantos números. Scalpe también y sigue con los mismos. También el mismo concepto. Sí, la mayoría creo que manejan eso. La continuidad de Hellblazer creo que se da un poco porque Constantine es un personaje que está en el borde de ser un superhéroe o no, entonces se permiten ir más lejos. Además, ya lo igual terminó, ojo, Hellblazer como tal. Hellblazer cerró. Fue el cómic más longevo de Vértigo, ¿no? Con 300 números. Sí. Que tampoco, a ver, 300 números viniendo de DC o de Marvel, que no están nada. Sí. Bueno, ahora DC está sacando por su cuenta los cómics de Constantine. Sí, está haciendo otra cosa. Donde francamente es un superhéroe que tira bolas de fuego. Bueno, la Liga de la Justicia Pura. Sí, que ahí es como difícil. Es muy difícil de ver a Constantine haciendo cosas como hechizos que te prenden fuego el malo. Lo convirtieron como en una especie de Doctor Strange, creo, ¿no? Lo cual es lo más berreta del mundo que podías hacer. Sigue teniendo esa personalidad. La personalidad de él, dentro de todo, la mantiene. Esa ironía, ese joder a la gente, toda esa vuelta de antihéroe que tiene, la mantiene. Pero, pero no vayamos, sigamos con Sandman, que era donde estábamos. Bueno, eso, sigamos abiertos. Sí, sigamos cerrando. Para cerrar habría que hablar de los siete hermanos. Sí, pues venga, hacemos un repaso. ¿De qué se encarga cada uno? Diga, a mí me gustan algunos conceptos que tiene la serie, ¿no? De ese aspecto. Por ejemplo, que deseo y desesperación sean gemelos. Sí. ¿No? Que deseo, no sabes, es un ser andrógino que representa para hombres X cosas, para mujer X, para de hecho, el género que seas, representa lo que vos. La tierra, deseo. Si sos un hombre, lo ves como una mujer. O sea, en realidad no es tan así. Es más de acuerdo a tu... A tu sexualidad, exacto. Según lo que a vos te guste, siempre, es como lo ves. Es que claro. Es siempre tu objeto de deseo. Exacto, exactamente. Y los mundos donde habitan cada uno es tan increíble. El mundo de deseo vive en un castillo que es una réplica de ella misma. Y vive en el corazón de esa estatua gigante. Y desesperación es realmente desesperante. Sí, vive en un laberinto, en un lugar lleno de espejos donde la gente refleja su desesperación. Del otro lado, hay unas ratas ahí por el piso muriendo bajo una especie de neblina. Y curiosamente, de todos estos hermanos que, como estarán escuchando, no parecen ser muy agradables, la más simpática es Muerte. Sí, sí. Con margen. Después, bueno, Destrucción, que decide en un momento dejar su puesto. Sí. Destrucción se convierte en un tipo que es un bohemio que viaja por el mundo viviendo y disfrutando del mundo con su perro Barnabás que habla y un palito con una cuerda como un vagabundo que anda por ahí recorriendo el mundo. ¿Cuál era el hermano menor? Que no me acuerdo. ¿Eran los dos gemelos? Creo que los gemelos son los dos menores. Destino es el mayor, que aparte de otro, vive en un laberinto. Uh-huh. Es ciego, tiene encadenado a su mano un libro que tiene todo lo que existe, toda la historia de todo el universo, un libro que representa el universo. Entonces está muy bien definido los conceptos. Destino, ¿no? Es como medio triste en definitiva, ¿no? Porque el tipo no puede nunca hacer nada simplemente sabe, sí, claro. Sí. Sabe lo que puede, va a pasar y no tiene puede hacer nada. Él el tercero es Morfeo. O sea, primero viene Destino, después Muerte, después Sueño. O sea, está bueno también eso, ese orden jerárquico, ¿no? Sí, es claro. Como contar un viejo testamento. Creo que la más chica es Delirio, en realidad. Delirio, que, sí. Que en su momento chica, se llamó, antes de ser Delirio, se llamaba Delicia. Porque no existía el Delirio. Exacto. Y Delirio es lo más parecido de los siete a la villana, porque es la que más problemas le va causando... Yo siempre interpreté a la villana como Deseo. Sí, sí. Deseo para mí es la más problemática. Es la más problemática porque siempre está picando ahí, jodiendo a alguien. Tiene mucha pica con Morfeo y con Muerte. Sí. Pero te digo, no solo en la vinculación de ellos, sino en lo que generan, quiero decir, Delicia, que la imagen de Delicia es como si vos eras una Alicia de la del País de las Maravillas, toda blanquita, toda involuta, y cuando se convierte en Delirio es una especie de panquilla que tiene los pelos parados, anda con ropa rota. Sí, porque no olvidemos que esto surge a fines de los 80 y teníamos como los mismos clichés que Stranger Things en la cabeza. Bueno, claro. Para la audiencia que no conoce a Sandman, vos ves a Morfeo y es el cantante de The Cure. Es Robert Smith. Cuando Robert Smith era un darkie delgado y no el hombre gordo que existe ahora. Tía, no me había dado cuenta, ¿verdad? Está igual. Sí. O sea, todos tienen como una clara definición. Era la época donde Vértigo se basaba mucho en personajes muy conocidos, porque tenés a Lucifer, que ahora vamos a hablar. Vas a hablar. Sí. Lucifer está basado en David Bowie. Perdón. Constantine es Sting. Exactamente. Qué grande. Sí, tal cual. Que lo ves en La Cosa del Pantano, eso. En La Cosa del Pantano de Alan Moore, cuando aparece Constantine por primera vez, el dibujo es la cara de Sting. Bueno, pero en realidad, porque la historia que cuenta el propio Alan Moore es que Todd Levin y Bizet eran fanáticos de The Police y le rompieron las pelotas hasta que aparezca Sting. Y el tipo inventa a John Constantine para hacerles el gusto a estos dos. Y mirá lo que termina generando. O sea, increíble. ¿Por qué cuando hicieron la película de John Constantine no llamaron a Sting? No llamaron a Sting. Lo estamos preguntando hasta el día de hoy. ¿Por qué Keanu Reeves? No me hablen de esa película. ¿Por qué Keanu Reeves? Por favor. Que siempre pone la misma cara. La serie que cancelan era el más parecido. Tiene un personaje que es ideal para hacer de... Sí, el Constantine de la serie me pareció mucho mejor. Que se llama Matt Smith. Matt Smith. Mucho y mejor. Está muy bien. Muy bien en el papel. Y la serie esa, después de unos capítulos, vamos a hablar algún día, pero después de algunos capítulos de duda, encuentra el tono a tiempo para que la cancelen. Hablando de cine, hay que decir también que Sandman estuvo buscando película. Y hace serie. Muchos años. Y ahora serie. Sí, mi miedo es que la serie viene de la mano de los mismos impresentables que ustedes van a hablar favorablemente en el segundo bloque. Oye, ¿cómo es impresentable? Impresentables. No. Bueno, ahora llega. La segunda parte se va a poner caliente. Sí, ¿Acaso repetirlo en voz más alta me da la razón? Sí. Me la da. Neil Gaiman ha tirado abajo. Lo mejor es que puedes repetirlo, quitarte los auriculares, levantarte e irte. ¡Esto es una mierda! Y te vas. Se escucha clac, clac, clac, clac. Los vasitos, la puerta. Los pasitos. Algo que te puede dejar tranquilo justamente era lo que decía. Neil Gaiman ha tirado abajo muchas propuestas de la película porque no consideraba que fueran competentes a lo que él quiere mostrar. Y uno de los, lo que decíamos, de los Lappert ha estado involucrado en series, en películas, o sea que ha guionizado y ha participado en la producción, o sea que sabe de lo que toca. Sí, aparte, bueno, con American Gods se hizo una serie que para mí, si hacen Sandman, va a ir por ese tono, ¿eh? Va a ir por ese lugar. Bueno, ahí, por ejemplo, yo no tendría problema. Aunque nunca leí la novela de American Gods, la serie American Gods la encuentro un cacho estirada. Porque ocho capítulos y termina una primera temporada, vos decís, pero no tiene ningún sentido. ¿Cuántos libros es esto? Uno. Uno. Sí, por eso. Porque no haces una temporada de 13. Y ya está. Y ya está. Claro. No, pero bueno, se fueron un poco ahí. Los ocho que están bien, yo qué sé. Podría haber sido. Y yo creo que es eso que decimos siempre, ¿no? Vamos a tirar del chicle que esto funciona. Claro. Ahí empezás a entrar en todo un tema, ¿no? Eso en la televisión es lo que hay. Pero Joseph Gordon-Levitt, el actor, era el que estaba vinculado a un tema de hacer una serie de Sandman. Sí, pero con esto. No, pero iba a ser. De hecho. Sí, Levitt iba a ser de Sandman. Iba a ser de Morfeo. Exacto. Pero iba a ser una película, en una serie. ¿Ah, sí? Y al final lo bajaron. ¿Quién es este tipo? Joseph Gordon-Levitt es Bobby de las Batman de... De Nolan. Sí. En la tercera, ¿quién sería Robin? El policía joven. Sí, ese. El policía joven. Amigo. Ese. Claro, ahora ya no es tan joven. No. Pero está, o si no, podemos maquillar de nuevo a Sean Penn, como en la película esta última que decía que era hacía de un punky viejo, Darky, y era igualito de Robert Smith. Así está que igual, también nos valdría. Bueno, ¿qué os parece si cerramos esto aquí? Vamos, recomendamos a todo el mundo que consiga y que lea los cómics, que valen mucho la pena. A menos que lea el primer arco. Entren en ese mundo que... Que lean el primer arco y no que van a parar. Y si les gusta, que piensen eso. Mejora. Cada vez va mejor, así que es una buena idea. Y cerramos este primer bloque y nos vamos al segundo, que ya hemos empezado a esbozar, pero ahora sangre. Ahora correrá tinta por acá. Dale, Andrés. Y en el segundo bloque, como siempre, hablamos de una serie. Y como ya hemos visto aquí hoy, va a haber sangre. Porque hoy tocamos una serie, como decíamos antes, por casualidad hoy tocaremos dos temas Vértigo. ¿Eh? Nunca pasa, no nos va a pasar siempre al menos, en el que tengan algún tipo de relación en el primer bloque con el segundo. Pero en este caso los dos son del sello Vértigo, son personajes del mismo sello. Y en este caso vamos a hablar de una serie que es The Preacher, ¿no? El predicador para muchos. ¿Y que tiene cuántas ya? ¿Dos temporadas? Está en la segunda temporada, que es donde todo el mundo me dice que mejora, porque como a mí me sobran horas, me voy a comer las 13 horas de la primera temporada esperando que mejore, seguramente. Yo reconozco una cosa, ya me voy a plantar ya en mi posición. No he leído los cómics, vamos bien. ¿No? Yo en mi posición de no sé nada de esto. Caramba, veo que mantienes tu posición. Claro, eso está bueno. Es un esfuerzo, ¿eh? Es importante. Y, pero sí he visto toda la primera temporada y la segunda aún ni la he empezado, pero la tengo ahí en cola. En algún momento mis hijas me dejarán verlo. Y a mí la primera temporada, pues, claro, como no tengo que compararla, me pareció que estaba bien. Claro, está, el personaje tiene gracia. El tema es que él tiene comparación. Claro, pues, sale ahí va, la culpa es mía. Sale un actor que me gustaba mucho, el actor que hace de... Yo no me soy horrible, pero el que hace de vampiro. Ah, es tremendo. Me encanta. Porque salía en Misfits. Tercera. Exactamente. Entra que yo ya lo seguía de Misfits y yo dije, ah, mira, este lo conozco. Y me gustaba mucho en Misfits. Es tremendo. Por tanto, a mí me dio gracia, ¿vale? Pero bueno, esa es mi posición. Alguien que sepa un poquito más podría introducirle a la bueno, audiencia. Yo de la historieta la leí toda. De hecho, es de las pocas historietas que están completas en mi biblioteca. Uh-huh. Yo las he leído mucho, pero que estén así completas impresas. Esta es una de las pocas. Yo creo que Preacher es otro de los grandes éxitos de Vértigo. Sí, sin lugar a duda. Incluso, indiscutiblemente, el económico es, porque para cuando termina Sandman, uh-huh, salen varios derivados de Sandman, donde el sello pretende que alguno sostenga la venta, y el que lo termina logrando es uno que nada tiene que ver con derivados, que es Preacher. Eso sería una cosa que se repetiría siempre. Cuando termina Preacher, salen un montón de cosas resarpadas. Algún spin-off ahí para ver y si... Y ninguna triunfa, y la que triunfa es 100 balas, que es como... O sea, nada el éxito de Vértigo siempre iba... El público iba para otro lado. En el caso de Preacher, creo que alguna vez hemos comentado, se trata de un predicador en un pequeño pueblito de Texas que un día recibe el Génesis, que es la unión entre un ángel y un demonio, uh-huh, lo que le da la palabra de Dios, o sea, lo que él dice, aquel que lo escucha tiene que obedecer, uh-huh, e inicia acompañado por un vampiro y su exnovia, que es una asesina profesional, inicia, o una pistolera profesional, sí, inician la búsqueda de Dios que ha abandonado el cielo. Gatillo fácil, le decía. Sí, a Tulip. Dios ha abandonado el cielo y ellos se proponen encontrarlo y obligarlo a volver o preguntarle por qué, o ajá, no lo tienen muy claro qué van a hacer cuando lo encuentren. La idea es encontrarlo. Encontrarlo de entrada, sí. Y así da comienzo, por espacio de unos 60 números, un road comic, podemos decir, ajá, donde estos tres personajes y luego otros que se irán involucrando, porque la historia tiene como varios niveles y en algún momento hasta se torna medio conspirativa, aparece el Grial, que es como una organización secreta que custodia la sangre de Dios, sangre de Cristo. Desde sí, son como los sucesores de los templarios. Exacto. O algo así. Aparecen los templarios custodiaban el templo. Pero de ahí al Grial y a la otra cosa. Acá custodian también. Claro. Custodian la sangre de Jesucristo, claro, por así decir. Uh-huh. Por otro lado, aparecen más vampiros relacionados a Cassidy. Aparece lo que fue la familia de Jesse Coster, que es el predicador, uh-huh, que ya de por sí tiene sus bemoles. Familia en fin, materna. La familia materna, no así paterna. El padre tiene alguna predicador historia. Como él también. No. En la serie sí. El padre, Dios. Perdón. No entres a calentar. El padre es un veterano de Vietnam que ni bien vuelve, conoce a la madre, la embaraza y luego no tiene mucha más chance de ser nada porque es secuestrado junto con su flamante esposa por la familia de ella. Ajá. Que no estaban de acuerdo con ese matrimonio. No, pero una vez que ella está embarazada, son paletos sureños que no permiten. Y ahora te casas. Y ahora te casas. Todo esto va conformando, ya te digo, un montón de números, algunos con mejor resultado que otros, porque en algún momento la saga para mí tiene algún altibajo, pero muy menor en vista en perspectiva. Uh-huh. Este grandísimo éxito de Ennis y Dillon, Garth Ennis, guionista irlandés, Steve Dillon, dibujante británico. Muy buenos amigos. Además, se juntaban en un pub a discutir todo como hacen los ingleses. Bien. Con un par de pintas. Exacto. Ahí va. Les terminó a ambos catapultando al éxito, y especialmente Ennis como guionista, pero Dillon incluso asociado con él. Recorrieron un montón de series después. Son responsables de un largo número de números, valga el juego de palabras, de Hellblazer. Revitaliza a la Punisher tiempo después para Marvel. En fin, hacen de todo un poco juntos. Sí. La serie que adapta, entre comillas, gigantescas, esto que contamos, es una creación de Seth Roger y Ivan Goldberg. Ivan Goldman. Que son dos comediantuchos de muy baja calaña. ¿Cuánto rencor? Vamos, ¿vos viste el avispón verde? ¿Así es de ellos? Sí. Es bastante horrible. Es mala. Todo lo que tocan lo convierte. Sobre todo pensando que eso venía de Bruce Lee. Claro, son como un Rey Midas al revés. Todo lo que toca lo convierten en mierda. Vos sabés que yo voy a quebrar una lanza por la serie. Yo voy a quebrar una lanza. Tenemos dos acá. Perdón, de la misma verde, perdona, ya cerramos el tema. Lo único que me gustó fue el coche. El coche, claro. Es lo más aceptable. Claro, porque me encantó. Es lo más aceptable. Y que matan a, ¿cómo es? A Jane Franco al principio. Ay, a ver si ya tanto no me acuerdo. Yo ni no llegué ahí. Mira, ¿sabéis? La tuve que sacar. Lo voy a decir de esta forma. Es lo lamentable y lo majestuoso el hecho de que Seth Rogen sea el director de esa serie, de Preacher. Ajá. Porque vos te esperás que va a ser una real mierda. Claro, pero él ha contado un poquito cuál es el argumento del cómic. ¿Bien? Uh-huh. En la serie, decimos, son distintos de entrada, ¿no? Hay unos cuantos cambios. ¿Sí? En la primera temporada, que es la que he visto yo, que son ¿cuántos? ¿8 o 10? 10 capítulos. Son 10 capítulos, ellos no se mueven de su sitio. Están ahí. Eso fue lo que a mí me hizo abandonarla al instante. Ahí es donde quiero cobrar. Para mí, lo que hacen los tipos es, con el número uno, con la historieta número uno, y hacen 10 capítulos. Tres, hacen como un año cero, sí, donde se detienen a contar la vida de todos los pueblerinos que después les va a pasar lo que les pasa cuando termina la serie. Claro. Porque donde termina la serie es donde arranca la historieta. Entonces la serie, para mí, la temporada 1 es como un año cero. Y me encanta. ¿Y qué falta hacía? Es buenísimo. A mí me gustó. Aparte, me gusta el giro que le dan a la explosión X que va a haber en la serie, que en el cómic pasa por un motivo... Y en la ciudad pasa por otro que tiene un humor también bastante corrosivo. Está lindo. A mí lo que me gusta mucho de la serie, o sea, Entiendo tu pesar, Rodolfo. Ajá. Te apoyamos en el sentimiento. Yo también leí todo el cómic. Es sí, yo también, maravilla. Y podés decir que no le hace justicia. Como quien va al cine a ver Batman y Superman. A ver. Permítanme aclarar algo. Yo no soy un fundamentalista. Claro, no tiene por qué hacer para justicia. Mí, no, para claro. Mí vos podés tomar una de idea. De hecho, hablamos de Gotham y Gotham no hace justicia al cómic, pero exacto. Nos encantó. Para mí vos podés tomar una historieta, un libro, lo que sea, y adaptarlo a otro lenguaje con los cambios que eso conlleva. Lo que sí me parece que nunca podés traicionar es el espíritu. Y justamente... la esencia de lo que estás adaptando. Para mí es fundamental que Preacher es movimiento. Uh-huh. Para mí es fundamental que son tres tipos que se hacen a la carretera y Garth Ennis revisiona todo lo que él cree saber del mito americano con todo. John Wayne, Elvis Presley, la carretera, los tejanos que son unos paletos pero muy educados, los vampiros de Nueva Orleans. O sea, todo eso es uh-huh. movimiento. Y la serie se lo pasa por donde no da el sol y los deja quietos 10 horas de mi vida con un montón de personajes muy poco interesantes que rodean a estos que... el vampiro nunca hace nada de vampiro, no muerde a nadie. No. ¡Vamos! Se tira los 10 episodios bebiendo y drogándose. ¡Vamos! Hay que mirar la segunda temporada. ¿Eh? ¿Empieza a arrancar gargantas? Hay que mirar la segunda temporada. En la segunda temporada arranca la serie. Eso, muchachos. ¿Cómo voy a dedicarle 10 horas de mi vida a algo porque arranca en la segunda temporada? Pues empieza la segunda. Hay que tomarlo del punto de vista. Empieza directamente también. A la segunda, sáltate a la primera. Me dijeron de Flash. Mírate Flash que a partir de la segunda temporada. Te vas a cagar. A partir de la segunda temporada. Ya llegaremos a Flash. Ya llegaremos otro día. Ya lo dije alguna vez. Me voy a ver películas con James Stewart, con Cary Grant. Duran una hora y media, no hay que esperar segunda temporada. A ver. 10 minutos y estamos a los tiros. Hay que decir lo siguiente. Preacher es una serie basada en un cómic no muy conocido. Entonces, yo entiendo que la primera temporada... Sea un año cero. Y a mí me gustó eso. Me gustó que hubiera un año cero. Que hubiera o sea, si tú haces una serie, hablando mal y pronto. Un ejemplo. Aparece en la primera temporada solamente creo que un instante, ni siquiera se le ve la cara, a Stark, que uh-huh. es un villano importante que pertenece al Grial. Uh-huh. Y recién se desarrolla ese personaje en la segunda temporada. En la mitad de la segunda temporada. O sea, tenés que esperar. Y al final de la segunda temporada se empieza a mencionar o a desarrollar la familia de la madre de... Sí. Preacher, son los villanos de la tercera temporada. Como que le van agregando por capas diferentes conceptos de la historia. No respeta la línea temporal. Porque, por ejemplo, el villano de la primera temporada es Queen Cannon. Que aparece como allá al final. Es casi el final. Claro. Es cierto. Sí. Pero justamente algo de lo que vos renegás es lo que a mí me parece majestuoso de esta serie. Y es que conserva el espíritu de Garth Ennis. De lo que quiere mostrar, o sea... Bueno, Garth Ennis está involucrado ahí. Justo decir que a pesar de mis peros y protestas, Garth Ennis la ha aplaudido. Sí, sí, claro. Y está él ahí, trabaja ahí. Cheques. Colaboró con el... Cheques. O sea, Garth Ennis tiene es una canción un boretón aquí en la nuca. El arranque de la primera temporada. Que es el golpe que le dieron con la chaquera, así ¡plá! Y carretilla de dinero que se está llevando en este momento del set. En realidad no, porque la serie casi que es cancelada porque no la vio ni el perro. Sí, y sí. C. Roger admitió que es fanático de Preacher también. Pero, ¿qué te iba a decir? El arranque de la primera temporada, cómo Genesis llega al pueblito de Anvil. Es en Anvil. En Anvil, exacto. Yo no lo podría haber imaginado de una mejor manera. Es genial. Es buenísimo. Es buenísimo. A mí me gustó mucho. No me van a convencer. No te sé que yo tampoco les estoy tratando a ustedes de que no la vean. No. Esto es para los oyentes. No te queremos convencer a vos. No, pero mirá la no segunda. No es necesario. No voy a mirar la segunda. No. Prefiero volver a ver la mejor serie del mundo que este Wire, dicho sea de paso. Opa. Por tercera vez. Bueno, en cualquier caso, yo quería repasar solamente, que antes hemos repasado a uno de ellos, pero a los actores principales. Porque los dos secundarios, entre comillas, que es la un chica. Elenco conocido. Ruth sí. Negas. Que también es de Misfit. Que también empieza también en Misfit. Misfit. Yo por lo menos la vi también apareció en Misfit, sale ella, yo ¿no? La vi sí. en yo la salí en Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. aparece por allí también. Hace de mala por ahí. Ah, no la vi ahí. En Misfit ella aparece en la segunda temporada. Sí. Y descubre que es una serie vinculada a mutantes. Sí. Que podríamos tocar un día por acá. Un día podríamos, sí. Yo nunca la vi, pero bueno, me dan un tiempo. Lateralmente, sí. Es una serie interesante. Aparte del Canal 2. Conozco, sé de qué va, más o menos, jamás me he puesto a mirarla. Mirala, está buena. Empieza muy bien y va cayendo. Después va cayendo un poco. Es un personaje en esa serie que tiene un poder como de teletransportación y que es novia del corredor, del tipo que retrocede el tiempo. Del tipo que retrocede el tiempo. Es esa. Corriendo. Es esa. Claro, no tenía la cara de esa chica. Yo solo la vi en la película de tributo a Jimi Hendrix. Ahí aparece. ¿Cómo? ¿Tributo a Jimi Hendrix? Hay una película de tributo a Jimi Hendrix. Bueno, luego me cuentas. Y ahí aparece. No lo tengo controlado. No, a ella la saco de ahí. Después, bueno, al actor que hace de Preacher, lo tenemos de varias cosas. Es Dominic Cooper. Dominic Cooper hace el padre de Iron Man. Es ¿cómo se llama? Tony Stark es el hijo y el padre es. ¿Richard es? No. El señor Stark. Stark, padre. Que además aparece y mucho y muy bien en las dos temporadas de Agente Carter, que a Agente Carter le podríamos dedicar alguna vez serie. Apuntado. Es muy linda serie. Vamos a apuntarla. No la vi. ¿Nunca viste? Ahí me traigo la almohada porque con Agente Carter... Esto demuestra. Mirá. No me hagas hablar. Opa. Millennial. Y bueno, John Gilgum es el que hace de vampiro. Exacto. Que hace de Cassidy. Vamos a hablar. Que es un tipo. Eso mismo, es Cassidy. Ese tipo, además, hace el mejor personaje del cómic. Creo que es el mejor casting de la serie. Lo único que me contaste, porque yo no lo sabía, me contó Andrés, que el vampiro original en el cómic es irlandés. Es irlandés. Sí, acá también. Y tiene el acento también. No, me niego. Tiene un acento British Cockney que no puede con él. Lo siento. Te pones muy y técnico. No puede cambiar. No, sí, está, bueno, yo la veo en inglés y se nota. Y además te digo una cosa. Este actor, si le intentas hacer que hable de cualquier otra manera, va a ser incapaz. Porque es el acento que tiene y no puede cambiarlo. Es lo que hay. O sea que todos los personajes que hace va a hacer de Cockney y no va a poder con él. Es un irlandés shonky también, ¿no? Hay que decir eso. Es un adicto. Un personaje adicto. Claro. A mí el personaje está muy bien logrado en la serie. Sí. Es de los que más disfruto. No me gusta en la serie que no tenga lentes. Porque eso es algo que es crucial en el desenlace del cómic. Bueno, alguna cosa se inventará. Usa los lentes, pero no son como un elemento constante. Los usa poco. Claro, en realidad. O sea, no voy a hablar del tema porque se spoilea. Sí, en la historieta justamente los lentes son parte fundamental. O sea, pero los lentes expuestos... creo que por un tema de actuación. Claro. Si quieren perder la actuación del personaje, se pierde un poco detrás de los lentes. Los dos personajes que yo le he visto en serie, tanto en esta como en el Misfits que decíamos, es un tipo... destructor por naturaleza. Claro. Y yo creo que se ha encasillado ahí porque le no queda, tiene que actuar mucho. Ya. No, le queda da la impresión de que no se esfuerza mucho para dar ese papel. Entonces, bueno, divididas las aguas, diremos que acá con Andrés. A mí bien. Nos gusta mucho. A mí bien. No, a ver, no es la mejor adaptación, la mejor serie. No, porque la adaptación es como muy libre, en realidad. Pero es muy disfrutable. En algún momento veré la segunda temporada, la tengo ahí en la cola de cosas por ver. En un momento llegaré a verla y ya hablamos otro día. Aprovechen algún día que yo no esté. Y lo que sí me parece que tiene la serie es que hay... un respeto muy grande por la esencia de los personajes y de las situaciones. Él dice que ¿qué no. ¿Qué pregunta hace pedo? ¿Qué respeto? ¿Qué respeto? ¿Qué respeto? ¿De qué estás hablando? ¿El vampiro que no muerde a nadie en 10 números? No seas malo. Oh. Yo no sé si no muere. ¿Me estás diciendo? Se come una vaca. No. Se come... Loco, se come una vaca. Se come una vaca. ¿De qué estamos hablando? No. ¿Es un uruguayo? ¿Qué es esto? ¿O un argentino? También. Se quedan quietos en el pueblo. Cambiemos de tema. Vamos a otra cosa. Director, vamos a la recomendación. Vamos a otra cosa. El tema es, gente, ¿algo más? A la gente. Denle una oportunidad a esta serie. Para mí está eso me parece muy justo. Yo vi dos capítulos y a la mitad del tercero dije, ¿qué puta mierda es esto? Y cambié. Me parece muy justo. Una buena oportunidad. Denle una opción. Además, siempre es bueno poder decir, esto es una mierda y cambiarlo. Claro. También. Sí, catártico. Claro. Te sientes con poder. Pues ahora no te miro. Fuera. Todo ese esfuerzo de guión y de grabación y de edición, fuera. Toco el botón y se va. Si hubiera gastado 3 horas de mi vida mirando los primeros 3 capítulos, hubiera aguantado 2 capítulos más. No. Yo tengo una regla, tengo muchas reglas, pero tengo una regla en particular que es a toda serie se le da 2 capítulos. Porque a veces el piloto puede fallar. Pero si terminamos el segundo y no me tenés convencido, acá fui muy amable, puse el tercero sin estar convencido. diciendo, pero es Preacher. Y puse bueno, va, vamos no, a probar. No es Preacher. Ah, no, que no era. No es Preacher. Es otra porquería de Rogen. Fuera. Stop. Creo que hay algo personal con Roger acá. Yo, ojo, hay un preconcepto. A Roger no lo banco mucho. No, no, yo tampoco. No lo banco mucho. Yo tampoco. Yo agarré empecé a ver la serie, la miré así, con un ojo cerrado y uno abierto, porque no sabía por dónde iba a ir. Yo agradecí que no se pusiera a sí mismo como Preacher, por ejemplo, que no, por favor. Era muy capaz. Otra cosa tengo que decir en favor de Rodolfo. Rápida en el argumento. En la manera de contar no es. O sea, es una serie tranquila, se toma su tiempo, que tiene mucho que ver con eso, de están parados en un pueblecito en el que ya dan esa impresión de que no pasa mucho nada y van así, con ese ritmo. O sea que a trepidancia, tiros y balas no hay. No. Y avisamos antes a la gente. La primera temporada se toma su tiempo. Se toma. Luego no lo sé, ya digo, la segunda no la he visto. Pero la segunda... A mí me gusta igual el ritmo de la primera. No, yo la acabé entera, ¿eh? Y a mí me convenció. O sea, yo la acabé y dije, ah, pues no está mal. Pero claro, yo no conozco el personaje, no conozco la dimensión. Pues mira. Wing Cannon está muy bien logrado. Tremendo. Está muy bien. Tremendo. El padre... ¿Qué? Ah, no, hablamos de Assface. Ah. Caraculo, como caraculo. Decía la versión de Norma. Sí. Assface es maravilloso. Es genial. Maravilloso. Assface es un personaje, lo vamos a decir. Es un tipo, es un chaval, es un adolescente que... por razones que no vamos a spoilear mucho, se dispara en la cara con tan mala suerte que no se muere. Pero claro, se queda hecho un mapa, pobre. Tiene la cara queda hecha. Queda la boca hundida. Para queda la boca hundida y tal. O sea, no, lo que pasa es que en la cirugía le reconstruyen la cara con piel de cerdo. Y queda. Para, o sea, la boca. Queda un monstruo. Entonces le hacen un agujero en la boca. Y él habla por ese agujero fatal. Además, habla muy mal en algunos casos. En la serie, no si no recuerdo mal, lo subtitulan. Está y todo porque no se le entiende nada. Y come con una pajita. En el cómic, cuando él habla, te hacen. Ponen un globo arriba, todo mal hablado. Y abajo te lo subtitulan. Te lo subtitulan, exacto. Bueno, pero sí, es un personaje interesante que la voz acaba. Acaba haciendo algo muy raro con él que no quiero spoilear porque tiene gracia. Bueno, ¿queréis cerrar con algo más o lo dejamos por aquí? Por mi parte. Bueno, recomendamos a la gente. La defensa. Yo ya tiré toda la bilis que podía, no me queda más. Listo, pues entonces lo cerramos y la gente la ve que ya se, que venga avisada. Que no, como en otras series ha habido más consenso que en esta. Es más, pidámosle a la gente cuando escuche que después. Si ve claro. La serie, ¿no? que nos ponga su opinión ahí. Claro, por ejemplo, vamos a comentar un par de cosas, que es la web. A estas alturas, cuando la gente escuche esto, ya estará bien cerradita, ya podéis entrar, salondelajusticiapodcast.com, donde están todas las show notes, que lo digo en inglés que queda más lindo, las notas del programa, donde ponemos todo lo que podemos, el resumen de lo que vamos hablando, escribimos los nombres de toda esta gente que decimos por si acaso. En la web tenemos la lista de Gustavo, de mis 50 cómics de Batman. Correcto, iremos publicando otras cosas. Y hemos hecho una sección que se llama El Muro de la Fama, porque todos esos nombres que vamos tirando ahí, que decimos, ay, esto tenemos que comentarlo y tal, bueno, pues hemos hecho un sitio donde solo están eso, dibujantes y guionistas y... En Easy Dillon deberían pasar a esa lista, ahora Seth Rogen no. Seth Rogen no, estamos de acuerdo. Listo, no tiene nada que ver con este mundo. Eso, claro, cuando yo escuche este eso programa... Eso quedó muy claro cuando lo adaptó. Cuando escuche este programa por tercera vez, nota sí, a mí mismo, sí. Ese no lo pongas. Bueno, iremos añadiendo esos nombres para que la gente, cuando, si quiere, mientras nos escucha, ver la web delante, va diciendo, ¿este quién es? Y ahí pondremos un resumencito, nada, cortito, de quién es cada uno, para que no se pierda nadie. Las malas lenguas dicen que van a ser las tres primeras líneas de la Wikipedia de cada uno. Si la cosa va... Si, es que el problema es que cada vez hay más. Estoy viendo en la línea. La lista es muy larga. Entonces, si no me da tiempo a más, van a ir Wikipedia. Pero al menos la gente lo tendrá todo concentrado en un sitio. Así que algo hará. Eso está bueno. Y si podemos escribir más de ello, aunque sea más adelante, pues iremos escribiendo. Y para ponerse en contacto con nosotros, pues bueno, ahí en la misma web hay formularios de comentarios. ¿Repetir y la web, Coque? Sí, Salón de la Justicia, no el Salón de la Justicia. Sin el artículo. Sin artículo. Salón de la Justicia Podcast, todo junto y apretado. Salondelajusticiapodcast.com. Ahí hay sitio donde podéis dejar los comentarios y decirnos que cosas que hemos hecho bien y cosas que hemos hecho mal, que seguramente serán más que las otras. Pero bueno. Y si están del lado de Gustavo y yo, o más de mi lado, que es no está mal. El intermedio. Que no es ni un sí ni un no, es un la tercera vía. Exacto, la tercera vía. Bueno, cerramos aquí este bloque y vamos al último con las recomendaciones. We'll be right back. Bueno, y en esta última sección siempre recomendamos cómics. Bueno, siempre no, el otro día ya nos recomendó una novela, Gustavo. Intentamos recomendar cómics siempre. Hoy traje un cómic, Bien, perfecto. Volví al cauce. Y bueno, hemos traído un cómic cada uno, así que no sé, podemos empezar hoy, podemos empezar distinto y que podemos empezar por Andrés, por ejemplo. Ah, no está mal. Sí, sí. Bueno. Bájate un poquito la musiquita, que si no, no nos oímos bien. A ver, ahora mejor. Bien, yo tratando de seguir con el programa de hoy, donde hicimos un especial de Vértigo, digamos, sí, ¿no? Arrancamos con Sandman, Preacher, y me pareció el mejor momento para recomendar este cómic. Traje el número uno, o sea, el tomo número uno. Ajá. Y es ahí lo Lucifer, enseñamos Lucifer, que personaje también es del sello Vértigo. Surgido de Sandman. Personaje surgido de Sandman, por eso mismo. Lucifer, ¿cómo era? Estrella del Alba. Del Alba. Morningstar, exacto. Lucifer es un spin-off que justamente sale de Sandman. No lo nombramos hoy, creo que para guardar este momento. Lucifer aparece por primera vez en Sandman en Preludios y Nocturnos. Sí, sí, sí, al principio todo, en el primer tomo ya aparece. Cuando Sandman viaja al infierno para recuperar su casco, sí, exacto, el yelmo. Lucifer es el que lo recibe. Exacto. Bien. Lo que pasa con Lucifer y el argumento del cómic es el siguiente. Está cansado de ser el señor del infierno. Opa. ¿Ah? Y entonces decide irse a la Tierra. Ahí es cuando a Sandman justamente le pide que le corte las alas de Ángel. ¿Ah? No voy a spoilear más de ese lado porque creo que revela una parte del final de Sandman, ¿no? Bien. Pero en parte a Lucifer, bueno, va a la Tierra y se arma un piano bar en Los Ángeles, justamente. Exacto. Y ahí, bueno, en Los Ángeles. Sí. Es buenísimo. Es muy bueno. Es irónico, es irónico. Junto con... Claro, recordemos que Lucifer no deja de ser un ángel. Sí, un ángel caído. Un ángel caído, pero ángel al fin y al cabo. Y en ese piano bar, regentado por él, pero también tiene a su demonio principal, digamos. Su mano derecha. Sí, su mano derecha, que es Maisiken. Uh-huh. Opa. Se nos escapa la música. Se nos activó una música ahí. Ahí. Y a qué iba. Que tiene el mano derecha. A Maisiken, exactamente. Maisiken. Y bueno, como no podía ser muy tranquila la cosa, se le aparece uno de sus hermanos, que es Amenadiel, que para los que ven la serie no es una persona de color, sino que es un ángel blanco y feo. Es el único ángel feo de toda la hueste. Que de hecho ahí estás adelantando un punto que tienen en común Lucifer y Preacher. Ambas están adaptadas horriblemente por la serie de televisión. El tipo sigue, ¿viste? Cuando hablemos de la serie Lucifer, ahí sí te voy a dar muchas razones. Creo que todos. Muchas razones. Ahí vamos a coincidir todos. Bueno. Sí. Bueno, todos no. Yo como no he leído el cómic, pues, para mí no está tan mal. Pero bueno, el argumento en sí es ver a un Lucifer que se cansa del infierno y se dedica a hacer vida en la Tierra. Ajá. Obviamente se le van a cruzar muchísimos problemas y va a tener que volver al contacto con toda su Tierra. Es un cómic que yo recomendaría muchísimo. Uh-huh. Sigue con esa atmósfera que tenía Sandman. El autor es Mike Curry, que después se encargó de algunos números del Blazer. Sí, sí, sí. ¿Lo tenemos que añadir a la lista o no? Me parece no hace falta. Tiene unas cosas fundamentales. Nah, entonces no. Podría tomar un poco más de sopa primero. Entonces lo dejamos ahí. Le falta. Sí, pero este spin-off, la verdad, que está muy bien. Es redondito. Uh-huh. Si mal no recuerdo, son 70 números. Lo decíamos antes, ¿no? Que Vértigo siempre cierra. Los... Tiene como ese estilo. De... Sí. Uh-huh. Y bueno, nada, consíganlo porque... Bien. Se pasa un buen rato con este... Tenemos la primera, seguimos con Rodolfo. Bueno, yo me voy a DC y en particular al revival de un momento de una serie muy especial. En algún momento, a principios de los 90, ¿sí? La Liga de la Justicia, tal como la conocíamos, había sido desbandada. Los más poderosos ya no estaban. Uh-huh. Y la editorial da rienda suelta. Se ve que por época era un momento donde todas las editoriales daban rienda suelta a cualquier idea, a transformar a la Liga de la Justicia en algo muy raro, que fue una sitcom. ¿Ah? Donde Kit Giffen, J.M. DeMatteis y Kevin Maguire, los dos primeros guionistas, el tercero el dibujante, juntaban un montón de segundones, entre los que estaba Blue Beetle, Buster Gold, el detective marciano, que era el único que había quedado del anterior, sí. Fuego y Hielo, que eran dos superheroínas, Guy Gardner como el Linterna Verde a bordo, entre otros ignotos e innombrables. Y si bien tenían la machaca y las peleas clásicas de los superhéroes, el chiste era verlos interactuar en una situación que era escapada de una comedia televisiva. Eso desconcertó muchísimo a los fans, pero también generó que un montón de no lectores de superhéroes entraran como por un tubo. Claro. Y duró lo que duró, unos años. Mucho tiempo después, allá por el 2014, se juntan de nuevo estos Giffen, DeMatteis y Kevin Maguire y hacen una pequeña miniserie que se llamaba Antes conocidos como la Liga de la Justicia. Donde Maxwell Lord, que era un empresario que los había unido en su momento, busca de nuevo a los que quedan de esta tanda y arman un grupo que se llama los Super Buddies, o sea, los Super Amigos. Se instalan en un barrio, casi que diría que en un garage, y se transforman como los superiores a los que podés llamar por teléfono para que te den una mano. Es descacharrante. Es muy bueno. Es descacharrante. Lamentablemente, la idea de ellos era seguir, pero la editorial, que ya no estaba como en los 90 dando rienda suelta a todo, tenía planes para prácticamente todos los personajes, ajá, algunos de ellos muy negros, porque alguno se murió de manera definitiva, alguno se volvió villano. Todo muy por fuera de la inocencia y la simpleza que Giffen, claro, DeMatteis y Maguire proponen. Pero ese tomo, esos seis números de antes conocidos como Liga de la Justicia, tiene un sabor nostálgico para los que lo leímos antes, pero funciona con un timing de comedia, especialmente en el cierre, ajá, cuando la Liga de la Justicia posta va a ver qué están haciendo estos infelices. Tiene la mejor interacción entre Batman y Detective Marciano. Es increíble. Donde Batman va haciendo chistes y el Detective Marciano dice, ¿eso fue un chiste de una bestia oscura, del Señor Oscuro de la Noche? Nunca. Y en un momento hay comentarios todo el tiempo. Claro, Batman está como disfrutando mucho lo nervioso que se pone el Detective Marciano. El Detective Marciano nunca se pone nervioso. Es un ser inalterable. Y ve que estos idiotas se vuelven a juntar y le retrotraen los peores años de su vida cuando tenía que hacer de niñera de esta caterva de idiotas. Realmente, si pueden pescar esos seis números de antes conocidos como Liga de la Justicia, es imprescindible. Perfecto. Muy bueno, tenemos muy dos recomendaciones. Bueno, yo Gustavo, te toca. Voy a ir por DC también, pero voy a ir más atrás en el tiempo. Y bueno, hemos hablado en el primer programa, cuando hablábamos un poco de la historia de los superhéroes, de la dupla de Stan Lee y Jack Kirby. Uh-huh. Y me voy a detener en un trabajo específicamente de Kirby, ¿sí?, cuando él se va de Marvel en los años 70. Y en el año 73 saca un personaje que se llama Kamandi, que está muy influenciado por lo que es el planeta de los simios. Ajá. ¿No? Sí, es como un John Carter, me parece, ¿no? No sé si tanto, porque no es en Marte, no es este que viaje a otro lado. Es en la Tierra, hay una catástrofe, sí, a nivel, no sé, guerra nuclear. Nunca se define bien cómo es, pero el tema es que por un experimento, por algo que sucede que termina llegando a las aguas de los diferentes ríos y demás, y otras diferentes características que van dando la pauta, los animales se vuelven inteligentes y las personas empiezan, casi no hay seres humanos, y los que hay son bastante animales, se puede, uh-huh, decir. O sea, se revierte la historia como en el planeta de los simios. Y lo que es increíble de esto es el desarrollo que le da Jack Kirby a todo ese mundo y cómo crea la vida de los diferentes, porque se enfrentan tigres con serpientes, con monos, pero son todos como tribus de esos mismos animales que, uh-huh, van como que apoderándose de diferentes lugares, y Kamandi es un ser humano que busca otros seres humanos para tratar de montar su propia tribu también. De armar, claro, delfines, o sea, hay como que diferentes culturas en todos lados. Genera un mundo muy particular. Incluso, uh-huh, Kirby llega a dibujar un mapa de la Tierra, con las subdivisiones nuevas y con los lugares que ocupa cada uno. y las diferentes culturas con las que se encuentra. Es una aventura. Estás ahí la tapa del, acá a la está cámara. La tapa del tomo 2. Este es el tomo 2 de Kamandi. Son 5 volúmenes en blanco y negro que salieron en su momento y que abarcan toda la etapa que él hace con el personaje. Y es tiene un ritmo muy vertiginoso. Obviamente el dibujo de Kirby por sí solo cuenta la historia, pero aparte maneja él un montón de cosas donde hace como pequeñas, no sé si llamarlo críticas o guiños o lo que sea, a nuestra sociedad, al momento en que estamos. Por ejemplo, hay unos tigres que son dueños como de una especie de hipermercado, ¿sí?, donde a él lo tienen como mascota, que lo llevan por ahí. Y él recorriendo eso se encuentra con un lugar, dice, fotos de animales graciosos, y en realidad son cuadros y pinturas, y hay un cuadro de Hitler, por ejemplo, ¿no? Estoy viendo que los animales son antropomorfos. Sí, sí, sí, sí, todos se vuelven como antropomorfos. O sea, hay como una especie de mutación de los animales, en una conversión en muchos casos casi antropomórficos. Hay otros que no tanto, uh-huh, hay otros que no revierten. Es desatada la imaginación. Tipo, hay momentos, por ejemplo, que hay una carrera con unas langostas gigantes. O sea, montan unas langostas y el tipo tiene que viajar en una de esas para poder sobrevivir. Pasan muchas cosas y está vinculado a muchas cosas que tienen que ver con la ciencia ficción, desde un lugar post-apocalíptico, esencialmente. Y se va encontrando con diferentes personajes, como hay unos especies de androides que son los que lo acompañan, y en algunos casos cumplen una función casi como de superhéroe porque tienen ciertas habilidades y le permiten a él ayudar y ir encontrando, haciendo camino. Pero se hace amigo de un perro que es un científico, encuentran una nave extraterrestre con un ser de energía que después toma cuerpo, que se pasa a llamar Pira, que es un ser medio de fuego. Y se van mezclando en la trama montones de conceptos de ciencia ficción que te llevan en una aventura constante y que no decae nunca, a mi gusto. No decae jamás. Y lo va vinculando, o sea, no está vinculado directamente con el mundo de DC porque no, como claro, es en un futuro post-apocalíptico o en otra línea, no tiene mucho que ver. Pero dentro de los tomos, por ejemplo, en uno de ellos, creo que es el que más vincula el mundo, encuentran o van a un lugar donde existe guardado como una especie de tesoro mitológico de algo que sucedió, el traje de Superman. Opa. Que es lo que termina como que conectando al personaje con el mundo de DC que nosotros conocemos, de los personajes que conocemos. Lo recomiendo porque esencialmente es una aventura que no decae jamás en todos esos números que dura. ¿Ah? Te vas a encontrar con un montón de... A nivel arte, el dibujo de Kirby siempre ha sido impresionante y la manera en que lleva esto, el ritmo que le da a esta historia es buenísimo. Y tiene un montón de personajes secundarios que van como que ganando espacio y se terminan con un cuerpo de personajes muy interesante. Canus, que es este perro que yo les digo que es un científico, ¿no? Tiene unos diálogos impresionantes con Kamandi hablando, el perro hablando desde la ciencia, Kamandi como un joven que no conoce mucho, lo escucha y atiende y habla. Y tiene eso de que cada personaje o cada raza o cada especie en sí tiene como una impronta o una manera de... Una identidad que los define, que los hace enfrentarse o amigarse o aliarse para ir llevando toda esta trama. Que a mi gusto te digo, no decae nunca y es una historia súper entretenida. Así que Kamandi, que es un personaje menor dentro de la mitología de DC, es un personaje realmente disfrutable para aquellos que gusten de historias de ciencia ficción y con... neto corte post-apocalíptico. Perfecto. Pues tenemos tres. ¿Me permite una pequeña coda? Por favor. El capítulo de Batman Brave and the Bold, cuando Batman hace dupla con Kamandi, es espectacular. Es espectacular. Que, claro, no está en sí en lo que yo tengo de Kamandi, no porque es de Brave and the Bold. No, pero de Brave and the Bold, la adaptación animada, me refiero yo. Ah, no sabía. Eso no lo vi. Bueno, es la otra que le tendremos que dedicar capaz en un momento de series. Mm-hmm. Batman, que es una máquina de abrir portales a dimensiones y no sé qué, en una termina... Y es un capítulo de 20 minutos cuando él ayuda a Kamandi en una aventura donde aparecen todos los personajes. Ah, mirá. Son 20 minutos maravillosos. Ah, lo voy a buscar. Bueno, y pues tenemos los tres y quedo yo, el cuarto, en el que he traído un cómic que por primera vez y creo que por última va a ser en papel. Porque yo consumo cómic digital por un tema de orden, básicamente. En mi casa no cabemos, así que un día me pasé al digital. No, además, ¿por qué tengo este en papel y no tengo ningún otro? El tema es, yo sufrí una mudanza a través del mar, o sea, ultramarina. Cruzaste, ¿no?, un océano. Yo crucé un océano en mudanza. Un océano. Pues claro, no es fácil, esas mudanzas no son fáciles. Y en ese viaje tuve que dejar atrás como un lastre todo lo que fuera papel. Todo el papel que tenía acumulado de toda mi vida, o sea, libros, cómics, todo eso se quedó. Y los papeles de la DGI, todo. Todo lo quedó ahí atrás. Ahora cuando la gente me pregunta, la declaración de Hacienda, no sé. ¿Papel? ¿Era papel? Y me traje, creo que me traje la escritura de un apartamento que tengo allí, por si acaso, y este libro. ¿Por qué este? Lo leí en el avión viniendo para acá. Porque justo venía yo a vivir a Sudamérica, aquí a Uruguay, con mi mujer embarazada de mi primera hija, ¿no? Este libro es de Cels Piñol y se llama Plan Bebé, manual para bebés con padres raros. Cels Piñol es un autor español, es un autor catalán, que es muy... es un tipo que se dedicó a mezclar cualquier universo que os podáis imaginar. Era un tipo que bebe de todo. Desde Star Wars hasta cualquier tipo de cómic que te imagines, y lo mezcla todo el universo propio, que se llama, básicamente, el universo se llama Fan Hunter, y que tiene muchas líneas de cómics distintas, no todas conclusas a veces, porque a veces es un tipo que empieza a escribir una historia y al octavo número ves que no aparecen más, y él intenta escribir más, pero no le da tiempo. También yo conocí este mundo de Fan Hunter a través del juego de rol, básicamente. Y ahí descubrí el universo y empecé a comprar los cómics. Y a intentar buscarle una línea argumental única que en un momento le dan, ¿no? En un momento que empiezan en cuanto Planeta Agostini lo contrata para que dibuje una cosa regular, un cómic regular, que se llama Fan Hunter, ahí la cosa tiene más sentido. En ese universo hay un montón de personajes que se repiten. Los personajes principales son básicamente tres. Uno que es John Constantine, su versión de John Constantine, ¿vale? Completamente propia, también adicto al tabaco, también con sus temas místicos y tal. Otro que es Ridley Scott, pero en este caso es un marine galáctico que se dedica a matar aliens y que suda ácido cuando alguien nombra a... qué malo soy con el nombre. La actriz de Sigourney Weaver. A Sigourney Weaver, es como su musa. Y como veis, es un universo completamente en joda. Completamente. Y luego está un personaje que es un vampiro, no un vampiro, es un vampiro, que se llama Cels Denbrook, que él se llama Cels Piñol y el personaje se llama Cels Denbrook, así que ya podéis ver por dónde va, en quién se inspira ese personaje, que es un tipo que tiene la necesidad de consumir subcultura, que él llama, o sea, cómic, series, libros de lo que sea, de ciencia ficción, de no sé qué, y si no, se convierte en un monstruo. Entonces tiene que ir apagando su set, consumiendo todo eso. Pero lo consume literalmente, se lo come. O sea, lee las páginas del cómic y luego se las come. Y todos estos están luchando contra un malo, contra el malo, el gran malo, que se llama el Papa Alejo. El Papa Alejo Cuervo. Bueno, para los que vivimos en Barcelona en algún momento, sobre todo en la época de los 80, había una gran librería, y esto es real, esto ya es fuera del universo, y aún existe esa gran librería, que se llama Gigamesh. Gigamesh fue la grandísima librería en la que solo se vendía cómic, ciencia ficción, fantasía, terror, y lo que ellos ponen allí como subcultura. O sea, todo lo que no... O sea, si vas allí a buscar los pilares de la Tierra, te echan a patadas directamente y te miran raro y te insultan por el camino. En cambio, tienen cualquier cosa que os podáis imaginar de ese mundillo. Y entonces, el dueño de esa tienda, que luego se convirtió en editorial y que edita, por ejemplo, fue el que trajo a España Juego de Tronos, todo la serie de Canción de Hielo y Fuego en España, la editan ellos, la editorial Gigamesh. El dueño de esa se llama Alejo Cuervo. Entonces, Alejo Cuervo se convirtió en el malo de la saga. Cosa que el Alejo Cuervo en persona está hasta las narices de que la gente va a decir, tú eres el del Papa y no sé qué. Y tal. No le gusta mucho, así que si pasáis por Barcelona y lo encontráis, no se lo decimos. No sacáis el tema porque no le va mucho. Anotado. Vale, pero es un tipo fantástico. En cualquier caso, en todo ese mundo, el Cels Denbrook tiene un papel, ¿no? Y es larguísimo. Bueno, este cómic sale de ese mundo y Cels Denbrook se convierte es el mismo personaje, pero le cambia el nombre. Creo que era algo así. Cels MacLean se llama y representa que es él mismo como dibujante de cómics que está a punto de tener un hijo y se va, una niña en este caso, y se va a un pueblecito donde todos los personajes son raros. Hay uno que es una momia, otro que es un Frankenstein, y es la guardería, son niños raros. Son todos los niños raros y su hija, que es la única normal. Es un poco... Y él tiene una serie de amigos invisibles que solo ve él, el Cels, cuando dibuja, que son todos los personajes del cómic, ¿no? El John Constantine y todo, la Morsa, todos sus compañeros de la resistencia contra el papalejo, pues están ahí con él. Es muy interesante, porque ahí, si os fijáis, son un montón de historietas cortas, cada página son una historieta, es un chiste sobre la paternidad recién estrenada, pero podéis ver... yo qué sé, esto es una alegoría a 2001, ¿no? Tiene un montón de referencias. Referencias en cada viñeta. Aquí hay Cels con su hija montando un X-Fighter de Star Wars. Está todo está repleto de alegorías y es muy, muy, muy, muy entretenido. Vale mucho la pena. Salió una segunda parte que no tengo, que tengo que conseguir. ¿Vale? Yo recomiendo todo el mundo Fan Hunter, que es muy complicado de conseguir porque se ha intentado recopilar y es complejo, pero estas historietas sueltas están muy bien, ¿vale? Y él dibujaba en las contratapas de Marvel, de todos los cómics Marvel editados en España. Cels dibujaba. Sí, así fue que lo conocí yo. Exacto. Leía en las ediciones de Forum acá. Exactamente. Y había chistes y todo. Yo decía, ¿este quién es? Y él hacía unas historietas de chiste que se llamaban Fan Cornata o Fan Letal, depende del. Y también hay recopilaciones de todo eso y tal. Yo lo recomiendo mucho. Aparte, tuve la suerte de conocer a Cels Piñol, porque es un tipo súper afable. Siempre que cuando yo tenía otro programa de radio allí en Barcelona y le llamabas, no tenía nunca un problema, siempre estaba allí, lo hicimos esperar horas. No, espérate, que hemos tenido un problema técnico. El hombre aguantó. O sea, que es un tipo fantástico que siempre que si lo encontráis en algún salón del cómic, en alguna cosa de estas, allí en Barcelona, hablar con él largo y tendido, porque es un tipo que es súper interesante. Así como vosotros, que es que hay gente que tiene en la cabeza un millón de datos de películas y series y cómics y de todo, que es imposible. Él los tiene todos y más, ¿vale? Es fantástico. ¿Cómo es porque no nos ves con Gustavo? Tenemos acá abajo trencitos y vamos leyendo todo lo que claro, tenemos que decir. Bueno, pero al menos no se nota. Yo cuando era profe, muy bien. Claro, yo cuando era profe se lo decía a los alumnos, podéis copiar, lo que no puede ser es que os pille. Claro, sí. Mientras no os pille, haced lo que queráis. O sea, que mientras no se os vea, queda perfecto. Bueno, lo recomiendo, os recomiendo todo lo de Cels Piñol que podáis, pero en concreto este de Plan Bebé, que es muy interesante. Y con eso ya están las cuatro recomendaciones y cerramos el programa, pero como hemos incorporamos el programa anterior, en el programa 3, en este programa 4, y también lo hacemos una sección musical en la que Gustavo nos trae un tema musical relacionado con cómics. La semana pasada, ¿sí? Transitamos creo que un mundo más DC y vamos a meternos en Marvel. Bien. Ahora, para tocar hay una banda, ¿sí?, que se llama Married with Sea Monster, que es una banda de Texas. Casado con el monstruo marino, sería, sí, ¿no? Sí, casado con el monstruo marino, que es una banda de Texas que en algún momento se cambió el nombre para trabajar temáticamente sus canciones hablando de cosas vinculadas a Marvel. Bien. ¿Ah? La banda se llamó, por lo menos para esa canción, porque como que se adaptan a lo que están haciendo, sí, se llamó The Mary Janes. Ah, haciendo alusión obviamente a Mary Jane Watson. Y tienen un tema que se llama Face It Tiger, que es la frase que siempre le dice Mary Jane Watson al Hombre Araña cuando va a salir a pelear. En cara tigre sería la traducción. Ahí va, en cara tigre, ¿no? Esa es la frase. Y bueno, la canción se llama así, Face It Tiger. La banda se llama The Mary Janes. Y en realidad es una banda que tiene una vida, por un lado, a nivel de sus discos y su música, y que cada tanto se disfrazan con alguna cosa vinculada a Marvel, porque se ve que son todos fanáticos de los cómics, y hacen alguna canción temática referida a personajes de historieta. Bien, pues la dejamos ahí y con esto nos vamos.